estar en aviso naranja toda la provincia por viento y por lluvia. Información ahora de manera pormenorizada, la de su ciudad, la de su provincia. Son las 11 y 3 minutos de la mañana. En Sevilla, 14 grados, se espera una máxima de 18 en la capital. El servicio de cercanías de Renfe está interrumpido en toda la provincia. El arroyo Miraflores se ha desbordado. La policía local ha activado desvíos de tráfico en las calles Camino de los Indios y Douglas porque el agua afecta a ambas vías en esta zona de Valdezorras. La S20 está cortada. Los vecinos temen que el agua llegue a sus casas, como ha reconocido hace unos minutos en Canal Sur Radio Francisco José, que es pescadero del barrio de Valdezorras. La situación un poco grave. Porque no para de llover, no para de llover y el arroyo Tamaraguillo pues va ya rebosando. Los vecinos ya están temiendo que le entre el agua en sus casas. Hay 10 carreteras cortadas por inundaciones, entre ellas la Nacional 630 a su paso por Guillena. También hay carreteras en Pruna, en Morón, en Alcolea, Araal, Coronil, Lebrija y Las Cabezas de San Juan. Los bomberos del consorcio han atendido 23 incidencias, la mayoría en Morón de la Frontera, donde hay vecinos de zonas rurales sin suministro eléctrico. También ocurre esto en Coripe. En Aznalcóllar, un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han levantado durante esta madrugada un muro de contención en torno a la balsa de la mina. Han colocado centenares de sacos de arena para prevenir filtraciones o desbordamiento. Y es que el agua de lluvia arrastra la pirita del terreno y hay que evitar que llegue al embalse. Este es el sonido del bombeo. En la capital los tanques de tormenta están vacíos, han caído 18 litros por metro cuadrado, los pantanos rozan el 98%, todos siguen desembalsando, pero el ayuntamiento advierte que lo que más preocupa es el viento que se espera, sobre todo a partir de las 12 de este mediodía. Se pide mucha precaución.